al cielo como un rey supremo. Vas empujándonos con tu eterna, no te vayas, que falta más por caminar. Y tengo miedo que la noche me atrape sin llegar a donde quiero llegar. Oh luz que haces mi vida tan fugaz, que falta más por caminar. No te vayas sin dejarme llegar a donde quiero llegar. canción te llegue directo a la razón y que articule movimiento y acción. Y lo que hoy es pase a ser algo nuevo. Tal vez cambiar de piel y tal vez cambiar la forma de ser. El humor del que transmite en tele el terror, contra el desdén del que sonríe a todos para quedar bien, contra el vivir de ese que humilla para ser feliz, de la actitud del que te pide que le apagues la luz. Calle sin saber por qué, o el que repite consignas para pertenecer. No voy a ser el que se lamenta y no hace nada después. No voy a ser otro que grita cambio y no se cambia tan bien. No voy a ser el que grita en la calle sin saber por qué, o el que repite consignas para pertenecer. No voy a ser el que se lamenta y no hace nada después. No voy a ser otro que grita cambio y no se cambia también. No voy a ser el que grita en la calle sin saber por qué, o el que repite consignas para pertenecer. No voy a ser el que se lamenta sin nada después. No voy a ser otro que grita cambio y no se cambia tan bien. Gente que no quiere ver, gente que no quiere ver, gente que no quiere ver, gente que no quiere ver, gente que no quiere ver, gente que no quiere ver. Hey, yeah. Es gente que no quiere. Yeah. da vueltas, la vida da vueltas por sí misma, da vueltas, la vida da vueltas por sí misma, da vueltas, la vida da vueltas por sí misma, da vueltas, la vida da vueltas por sí misma, da vueltas, la vida da vueltas por sí misma, da vueltas, la vida da vueltas por sí misma, da vueltas, la vida da vueltas por sí misma, da vueltas, la vida da vueltas porque tal vez es solo esta idea que tengo de ser o no a todas las personas que nos están escuchando en la radio, especialmente a nuestros queridos compañeros que se encuentran en Cochabamba, lo que es Javier, Cristian y Lorena. Ah, me dicen que es Laura. Mil disculpas. ¿Y cómo le va, querida amiga? Muy bien. Algo triste porque no está aquí, pues no es que tu querido productor de radio, este se Javier. Se extraña, ¿no? Estamos bregando aquí, que nos escribe por la red social del Facebook cómo usar el programa y haciendo radio un poco aquí para que la gente nos esté escuchando y lo que venimos cada vez con cada programa trayéndole para que nos estén escuchando. Ellos se encuentran, ¿sabe dónde? ¿En dónde? En Cochabamba, en la Semana de Comunicación y Tecnología. Y de hecho, ¿a qué se ha hecho todo eso? A periodista virtual. Entonces eso era desde el lunes 25 hasta el domingo 31. Exactamente, ellos vendrán recién el día martes porque no quieren venir el lunes porque son flojos, quieren descansar ellos. Ah, sí, como pues también el viaje es agotador, necesitan descansar un poco, van a estar moviéndose de aquí para allá. Claro, eso también, pues. También les comentamos que el día viernes se va a llevar a cabo un debate con algunos representantes de los partidos políticos a cargo de Cristian Céspedes. Oh, va a estar bien fuerte entonces. Sí, parece que va a haber pelea, no sabemos todavía. A ver, estamos quién ganará. Preparados. ¿Qué fecha has dicho? Este viernes 27. Viernes 27. No. ¿Cuándo es viernes? Estamos muy desorientados. Viernes 30 de agosto. Viernes 30. Es el viernes 30. Van a ocuparla, mi querida compañera Emilka. Está un poco desubicada. No estoy tanto desubicada. Bueno, también saludamos a todas las personas que nos escriben sobre las redes sociales, también lo que es el periodista virtual y Radio Bocina. Un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los que nos escuchan. También hemos recibido comentarios de que nos escuchan desde Perú. Imagínense, desde Perú nos escuchan. Son nuevas personas que nos están escribiendo. Lo otro en la televisión. ciudad errante, una ciudad de color. Yo vivo en una ciudad migrante que va buscando qué sé yo. Y hoy le voy a cantar a sus calles rotondas y umbrales secreto de amor. Yo vivo en una ciudad errante que un día se mudó. Buscándose a sí misma y buscando lo que aún no encontró. Yo vivo en la ciudad de repente y ella habita en mi voz. Es una ciudad adolescente, una ciudad camaleón. Y hoy le canto a sus callejones, secretos y amores que no conoció. Yo vivo en una ciudad mutante, una ciudad construcción. Yo vivo en una ciudad que nace cuando la canto yo. Y viene el milagro vertical que inunda avenidas. No sienta en un café a tomar unos tragos con la ciudad. Y viene el milagro vertical que inunda avenidas. No sienta en un café a tomar unos tragos con la ciudad. Yo vivo en una ciudad que nace cuando la canto yo. La ciudad camaleón, la ciudad en construcción, la errante migrante, la ciudad que canto yo. Y las chicas se alistan. Qué mal deseo que impulsa el instinto. Yo ayer. Bueno, seguimos aquí con el programa. Y pues le cuento que se viene el gran evento, lo que es el Cantando por mi Ciudadanía, el concierto. Y también venimos a invitar a las demás personas, pero me tienen aviso que el cantando se va a hacer en el departamento de el departamento de Potosí, pero estamos viendo eso con unos amigos que estamos coordinando con todo eso. Y ya estaremos avisándoles con tiempo por las redes sociales, por aquí por la radio de radiobocina.com. Estaremos avisando lo que se viene el evento. Y también aquí mi querida amiga está un poco tímida. A ver, salude de nuevo a la gente. Hola, ¿cómo están? Pues estamos no tanto tímida, sino que un poco buscando música para ver qué poner, porque ya el jefe Javier ya no está reteando mediante la red social del Facebook, porque no tenemos música, dice. Ya está cansado de escuchar. Pero no, ya ahorita voy a buscar qué música poner. Ah, entonces si quiere otro tipo de música, ¿por qué no viene él y pone otra, no? Claro, güey, ¿por qué no? Vamos a buscar a ver qué música él quiere que pongamos. Aquí me escribió a mí que quería otro tipo de música más alegre. A ver, escuchemos lo que se viene. Fue como fue, me robas desde el alma me tuviste a tus pies, te amé, me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel, no sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Bajé la guardia y me expuse al dolor. Bueno, volvemos aquí con Bocineros al aire, terminando, finalizando el tema de Alejandra Guzmán, Mi Peor Error, ¿cierto? Así es, pero vamos a ver si qué tenemos con el Centro Cultural San Isidro este viernes. A ver, Galo, explíquenos un poco. Ah, este viernes, de partir de las 4:30 de la tarde, tenemos un pequeño evento de charla, debate, algo así, ¿no? Sí, ¿qué se llama? A ver, creo que es con Cristian Céspedes, si no me equivoco. Sí, a parecer está Cristian Céspedes en lo que es este evento que se llama ¿Qué llevan las propuestas? Dice, es un evento de papel de proyecto de nuevas ideas del Centro Cultural San Isidro. A este panel se invitaron a los y las candidatas de los distintos frentes políticos, dice. ¿Qué te parece? ¿Será interesante saber eso? ¿Ya está en edad de votar, Galo? No, todavía, yo todo. ¿Cuántos años tiene, Galo? Yo hoy recién voy a los 18. ¿De la verdad? No, ya voy a los 20, ya. Ya le toca votar, ya.

consistió en una charla-debate sobre este movimiento social que tiene una efervescencia en varias ciudades de nuestro país, en particular desde la ciudadela del Plan 3000. Se vienen visibilizando un gran número de jóvenes que dedican su vida a este arte, un arte estigmatizado, relacionado con las drogas, el vandalismo, las pandillas y la delincuencia. Por eso y por otras razones, resulta más que interesante fusionar el talento con el énfasis sociológico e ideológico en torno de la realidad de este movimiento cultural. En el marco del proyecto Periodista Virtual, se desarrolló el conversatorio denominado Periodismo Respetuoso de la Diversidad Sexual. Fernando Guzmán nos habla sobre un lenguaje respetuoso. Lo que pretendemos es, además de esta visibilización, compartir con ellos una serie de contenidos educativos, formativos, que hacen al manejo del lenguaje, a la composición de una noticia, a cómo abordar inclusive esta realidad de manera adecuada, es decir, con cierto tacto, tratando de preservar, como decíamos al principio, el respeto, ¿no es cierto? Básicamente hay una serie de talleres, de sesiones formativas que desarrollamos con periodistas, con medios de comunicación. Teatro por un cambio social. El Centro San Isidro, promoviendo el arte, la cultura y el deporte, dispone para los niños, jóvenes y adultos talleres de teatro. Cristian Céspedes, profesor de teatro, nos habla acerca de este taller. Bueno, los cursos de teatro consisten en llevar adelante un taller respecto a lo que va a ser la preparación de una obra de teatro, ¿no? Posteriormente vamos a montar un par de presentaciones que se va a realizar en distintos lugares de acuerdo al programa que nos den. Se realiza en el Centro Cultural San Isidro, que queda en la calle 1, paralelo a la Radial 10, entre 16 de Julio y Che Guevara. Las edades pues son de 10 años a 14, puede variar, ¿no? Los días son lunes, miércoles y viernes, con los niños de 4 y media a 6 y con los adolescentes y jóvenes y adultos de 6 a 8:30. Montar una obra de teatro, montar no una, sino un par de obras de teatro con los niños y con los adolescentes. Y si es que se tiene el interés, consolidar una compañía de teatro en el Plan 3000 con jóvenes y niños de esta ciudadela. Esta y otras informaciones las podrás encontrar en www.periodistavirtual.com. La Bocina Informa, espacio de información y hechos noticiosos. La noticia desde nuestra visión. No sé que no he vivido, que me he perdido, porque estoy muy mal. Hago lo que quiero y sigo siendo igual, mientras por donde camino. No todos van al ritmo apuntándose y yo en ellos sin poderlo entender. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No sé. Hoy me bautizaron, ¿cómo? Me llamó ¿qué? Desubicado. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No lo sé. Hoy me bautizaron, me ¿cómo? Llamó desubicado. Okay. No sé por qué no puedo hacer lo que toditos hacen. No sé, no sé por qué no puedo hablar ese lenguaje. Yo sé que muchos hablan con él al fin y al medio. Pero yo no tengo más remedio. No sé por qué no hablo de todas esas cosas que más perreo, más llanteo y que con eso gozan. No sé por qué no cuelgo en mi pecho oro ni diamantes y sé que vale simular con un fierro brillante. No sé por qué soy tan mal, tan desubicado. No sé, aunque ya todo parece algo obligado. No puedo encajar, no puedo copiar y pegar. Oh no, no, no, no, no puedo ser uno más. Más no sé por qué no soy como realmente debe ser. No me gustan las datas, prefiero una mujer. No desarrollé aún el sentido sofilista. Y el cherry del helado es que no soy ni masoquista. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No sé. Hoy me bautizaron, me llamó. ¿Qué? Desubicado. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No lo sé. Hoy me bautizaron, me ¿cómo? Llamó. Desubicado. Okay. Y no sé qué es lo que pasa en mi cabeza, está al revés. Podría pintarme negro y dejar mi pelo crecer.

Hoy sigo presente de frente para que lo oiga directo la gente. Que las historias de barrio de calle sin fango y con los pies descalzos. Son historias que mucha gente durante años ha luchado, sudando su salario a punto del trabajo esclavizado. Espero también que estas rimas tú lo entiendas. No somos perfectos aunque exista delincuencia. Con la frente en alto y con el machete en la mano, el puño izquierdo arriba levantado y desafiando a los fachos. Todo lo que decimos y sin miedo lo expresamos, rimando realidades de los barrios marginados, sin exclusiones, prejuicios ni divisiones sociales. Aquí yo nuevamente va rimando realidades. Hoy acabo de despertar sentado en mi cama, yo tranquilo recordando todo lo que yo he vivido. Desde mi infancia he sido un niño muy rebelde. Mírenme ahora, ya soy un adolescente y no he cambiado en nada. Esta vida injusta yo no la escogí, se vino directo hasta mi zona roja. Plan 3000 sale en la televisión. He tenido ocasiones en que muchas veces he escuchado decir a mucha gente que parezco un delincuente. Míreme, estoy aquí presente, soy un rapero independiente. Galo en sí, galo en sí, galo en yo, rimando realidades. Bueno, seguimos con el programa aquí, Bocineros al Aire, con Milka. Así es, la mayoría creo que habrá reconocido esas voces que estaban cantando en ese tema. ¿Quiénes serán, no? Creo que hay uno que decía Jojo, que ahora se hace llamar Javier Osinaga, y el otro Galo en sí. ¿Quién será, no? ¿Quién será esos jóvenes artistas? Que son aquí. ¿A qué se debe ese tema, Galo? Ese tema se debe a... Yo lo hice justamente un día, estaba mirando lo que era la televisión y salió el lugar que habito, Plan 3000, que estaba en zona roja y yo no tenía ni idea por qué. Le decían el asunto de pandilla, que si uno llegaba ya lo asaltaban. Y yo me inspiré a hacer ese tema para que vean que no solamente hay pandilleros, sino también hay artistas que pueden colaborar a su barrio y en el lugar donde uno pueda habitar. Así es, la mayoría creo que escucha que el Plan 3000 es zona roja y que no sé qué, pero no se dan cuenta que en el Plan 3000 hay gente muy humilde, muy talentosa, humilde, trabajadora. Así tal como habla esa historia que un día le dimos a Galo para que lea ese libro y lo leyó. ¿Lo terminó de leer, Galo, o no? Lamentablemente no lo he terminado de leer ese libro, pero prometo que lo voy a leer. ¿Hasta qué parte lo que leyó se acuerda? A ver. Hasta ahora nada. No, ¿cómo puede ser que le debo un libro a Galo y que no lo termine de leer? El problema de trabajo, si recién me estoy tomando un tiempo para venir aquí a acompañar a mi querida amiga Milka para lo que es lo de la radio. El trabajo me tiene muy agitado, apenas descanso. Es lo que trabajaba de noche antes. Con razón, pues... Aquí Lorena les manda un saludo a lo que son Javier, Cristian y Laura, que están escuchando Radio Bocina en Cochabamba. Vamos. Así es, le manda saludo, pero por problemas X ha salido. Pero ahí le va el saludo para todos ellos que están escuchando radiobocina.com. Si Exacto. quieren saber más temas, algo nuevo que tengamos, entren a www.radiobocina.com. Ahí se enterarán de todo lo nuevo, así como el debate que se llevará este viernes aquí en el Centro Cultural San Isidro. Sí, así es. Ya estamos con las invitaciones, lo que es el evento que se llama Que lluevan las propuestas. Exacto. Será algo muy interesante. También sí. El día viernes estaremos con un enlace en vivo con el programa El Tímpano, con lo que vendría a ser la Semana de la Tecnología, aquí con Javier Osinaga, que nos estará informando, nos estará comunicando de qué se trata, de qué fue ese encuentro que ellos tuvieron. Periodista virtual también ya terminó la convocatoria, ya han mandado los mails a los correos seleccionados. ¿Y como cuántas personas han entrado? ¿Tienes alguna información sobre eso? No sé cuántas personas habrán entrado, pero en lo que vendría a ser la convocatoria entraban 40 personas de lo que vendría a ser Cochabamba, de lo que vendría a ser Pando, Beni, Santa Cruz. 40 personas de lo que bastante, del ¿no? Sí, de ese lado. También 40 personas de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, si no me equivoco, entre esos tres departamentos entran 40 personas. Y en los otros departamentos entrarían 20 personas para completar los 100 cupos. Wow, sí que son hartas personas, ¿no? ¿Quiénes habrán sido los afortunados? Ya lo estaremos sabiendo, ya cuando lleguen ellos desde Cochabamba nos estarán avisando de cuáles fueron los seleccionados, cuál fue el trabajo duro que ellos tuvieron, porque me imagino que ha de haber sido muy duro estar leyendo los correos desde las computadoras, imprimiendo. Nos estuvieron diciendo, ¿saben qué? ¿Se acuerda de Ronald Montes, el que le dicen Kalimba? Sí, exacto, me acuerdo de él. Dice que ahí tiene que practicar, tiene que practicar lo que es su caligrafía, creo, me imagino, lo que para redactar las notas. Así había sido. Bueno, son muy serios, me imagino, por lo que he visto ahí en Periodista Virtual, son muy serios. Ah, muy fuerte. Pero meterle un poco más de esfuerzo y espero que siga adelante con los proyectos que lleva él, ¿no? Así es, escucharemos un tema más. Si es mala, te lo ruego, asómate a tu balcón. He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro. Si acaso me llevan preso, tírame un besito de adiós. Ya he descrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos. Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor. Dame 7 días, intento regalarte el cielo. A una jornada amorosa, mi reina, te llevo. By Wednesday you love me the way you should be. Friday we'll marry wherever you want. Luna de miel es el sábado, hermoso final. Friday will marry

Bocina Informa, espacio de información y hechos. Bueno, volvemos aquí con la radio y pues quiero hacerle una pregunta, querida amiga Milka. Claro, ¿cuál? ¿Qué tal te ha ido la semana anterior? ¿Qué has hecho en toda la semana? Pues te comento que bien, con el proyecto en el que estoy de identidad cultural en el Plan 3000 me ha ido súper bien. Ya visitamos el último colegio y ya pues se viene lo que vendríamos lanzando el concurso de poesía que habla todo sobre identidad cultural. Espero que Galo participe. Ah, claro, estaré presente, el like que me hace la invitación, gracias. Y así que las exposiciones en los colegios ya no va a haber más. Exactamente, terminamos con el colegio Raúl Otero Reiche, terminamos este viernes. Ah, sí, terminamos. Para los que no saben, lo que estamos hablando es sobre fotografías que hablan de la historia del Plan 3000. Absolutamente toda la historia. ¿Sobre la identidad? Sí, vendría a ser. El proyecto se llama Identidad Cultural en el Plan 3000. Pero lo que tenemos son fotografías de la historia del plan. A eso se refiere entonces con las informaciones que han sacado. ¿Cómo han contenido todas esas fotografías? A ver, coméntame un poco. Esa fotografía la sacamos en un concurso llamado El Plan 3000 Ayer y Hoy, que fue organizado con el proyecto Quiénes Somos, del cual participamos jóvenes de 16 colegios, casi 300 alumnos que tenían muchas ganas de saber de dónde viene el Plan 3000, qué es el Plan 3000. La mayoría no sabía. ¿Sabe de dónde viene el Plan 3000? No, ni idea, no tengo. Pero a lo que se debe el nombre del Plan 3000, ¿sabe o no? No tengo ni la menor idea. Lo que sí he escuchado en unas exposiciones de las que ustedes estaban era que creo que había un pequeño pueblito cerca de las orillas del río Piraí. ¿O cómo es eso? Un poco es que yo soy el... Por ejemplo, yo soy de Plan 3000 y no sé nada. Mi barrio tampoco no sé qué año se fundó ni nada. Solamente vivo en mi entorno, de mi personalidad. Bueno, yo igual estaba así hasta que entré a lo que vendría a ser el proyecto Quiénes Somos, que fui invitada con uno de mis profesores que me invitó a ser parte de ese proyecto. Pero en realidad no era un pueblito, eran personas que vivían en las orillas del río Piraí, que no tenían ni idea de que iba a venir una riada y que los iba a hacer pasar eso. Sí, interesante, ¿no? Así es, y la verdad fue muy triste cuando llegaron acá en la historia, que hemos investigado, porque esas pobres personas no tenían ni comida, ni agua, absolutamente nada tenía. Suena muy triste, ¿no? Pero todo el tiempo que he estado viviendo aquí en el Plan 3000, he visto que ha avanzado bastante. Las autoridades igual han ponido cartas en el asunto a la vez. Claro, pues eso ya viene a ser aquí todo nuevo. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí yo tenía alrededor de los 3 años más o menos, y todo era monte. Más allá de mi casa había un pozo petrolero que vendría instalado desde el mechero hasta allá, final Campana, octavo anillo, que es donde vivo yo. Mío, muy lejos. Así es, muy lejos. Escuchemos el tema de fondo que lo es. Ha compuesto, creo que, mi amigo Galo con otros amigos. Unos amigos y rapero cristiano. Mi Boy Records. Quiero dedicarte solo a ti mi tiempo. En mi despertar, quiero que tú sepas cuánto yo te amo. En cada canción, quiero dedicarte solo a ti mi vida. Pues tú me fortalecerás. Quiero caminar por siempre de tu mano, tú eres mi Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, llevad el mensaje de vida y esperanza a las naciones. Porque tú me guías cada día de mi vida, porque tú me liberas de la melancolía. Eres mi vivir día a día, yo sin ti nada sería, yo sin ti nada sería. Me llevas agarrado de la mano como un buen hermano por un buen camino hacia mi destino. Tú eres mi Dios, luz y salvación, tú mi buen pastor y yo tu creación. Quiero dedicarte solo a ti mi tiempo, en mi despertar. Quiero que tú sepas cuánto yo te amo en cada canción. Quiero dedicarte solo a ti mi vida, pues tú me fortalecerás. Quiero caminar por siempre de tu mano, tú eres mi Dios. Quiero dedicarte solo a ti mi tiempo, en mi despertar. Quiero que tú sepas cuánto yo te amo en cada canción. Quiero dedicarte solo a ti mi vida, pues tú me fortalecerás. Quiero caminar por siempre de tu mano, tú eres mi Dios. Nunca lo hice, desde el día que te vi. Voice Record, Voice Calo en sí, para los enamorados. Desde que te vi volvió a latir mi corazón, y cada que te veo nace una inspiración. Nuestro amor sonará en forma de canción. Decir tu nombre y mirar tus fotos cada vez me enamora. Quiero que tú seas mi señora, con la que pueda compartir todas mis horas. Hey baby, te quiero y sin ti me muero. Voy a ser sincero que tú eres todo mi mundo entero. Tú eres mi mundo entero y tú sabes que te quiero. Yo tengo un corazón sincero para ti. Te quiero junto a mí para poder ser feliz. Solo tú y yo juntito hasta el fin para ser feliz. Solo quiero tenerte a mi lado para ser esclavo de tu beso y volar al universo para demostrar todo este amor inmenso. Mírame, estoy aquí pensando en ti y no encuentro la manera de vivir sin ti. Desde que te conocí todo cambió en mí. Me enseñaste a ver el mundo un poco diferente. Tu consejo, tu caricia, tus abrazos me decían que no tengo que perderte, y mi realidad es llegar a tenerte y no perderte, porque te amo de aquí al infinito y más allá. Esto nunca acabará, acuérdate siempre de mí. Hey baby, te quiero y sin ti me muero. Voy a ser sincero que tú eres mi mundo entero. Yeah. Como hice, desde que te vi volvió a latir mi corazón, y cada que te veo nace una inspiración. Nuestro amor sonará en forma de canción. Decir tu nombre y mirar tus fotos cada vez me enamora. Quiero que tú seas mi señora, con la que pueda compartir todas mis horas. Hey baby, te quiero y sin ti me muero. Voy a ser sincero que tú eres todo mi mundo entero. Tú eres mi mundo entero y tú sabes que te quiero. Yo tengo un corazón sincero para ti. Te quiero junto a mí para poder ser feliz. Solo tú y yo juntito hasta el fin para ser feliz. Solo quiero tenerte a mi lado para ser esclavo de tus besos y volar al universo. Mírame, estoy aquí pensando en ti y no encuentro la manera de vivir sin ti. Desde que te vi volvió a latir mi corazón, y cada que te veo nace una inspiración. Nuestro amor sonará en forma de canción. Decir tu nombre y mirar tus fotos cada vez me enamoran. Quiero que tú seas mi señora, con la que pueda compartir todas mis horas. Hey baby, te quiero y sin ti me muero. Voy a ser sincero que tú eres todo mi mundo entero. Muchas se enamoran a primera vista. 2014. O también se enamoran por redes sociales. Lo mío es algo personal. Me enamoré por una red social. Ajá. Y ahora estoy acá cantándole al amor de mi vida. Le doy gracias a Dios. La tengo a mi lado. La conozco. Te amo. Te amo. Sé que esto no es normal, enamorarse por una red social. Pero aquí te tengo junto a mí para hacerte feliz. Eres el amor de mi vida, toda mi fantasía. Y ya no vivo en agonía. Ya lo entendí. Para los enamorados. Dedicado para todos ellos. virtual. Escuchen. Venimos presentando el periodista virtual. Dime si quieres ser parte de esta red nacional. Es hora que progrese más de lo normal. Aprovecha de tener comunicación social. Esta es la oportunidad de comunicarle a través de nueva tecnología. Usa tu ideología y comparte tus tejidos sociales con todas las personas que hay en la ciudad. Y únete a la familia periodista virtual. No necesitamos que tenga profesionalidad, porque aquí también te podemos enseñar a ayudar. Lo que es ser un periodista virtual. ¿Quieres ser parte del periodista virtual? Bueno, esta es la oportunidad. No esperes el final porque te arrepentirás. San Isidro, pasión que transforma. Periodista virtual. Aprovechalo ya. Ahí tenemos la primicia de periodista virtual, que lo compuso nuestro amigo Galo. ¿Quién le dijo a Galo que lo haga? Pues, primeramente fue tenía una reunión, al parecer, mi querido amigo Javier Osinagua con Juan Pablo Cejas. Y quería un pequeño intro para lo que es la radio, para la radio y para lo que es el periodista virtual. Y pues mi persona con otro amigo más que le dicen Conejo, tuvimos el agrado de querer componer algo así. Y pues fue lo que me inspiró también a ayudar un poco por lo que soy voluntariado aquí. Wow, qué bien. ¿Y postuló para periodista virtual o no? No he postulado porque no iba a tener mucho tiempo, ¿no? Pero igual, pues, con una nota, una a la semana, igual creo que valía el esfuerzo. Sí, pero lamentablemente no fue así. Pero, ¿cómo? Debería haber postulado. Es una buena oportunidad para informar sobre nuestros barrios, ya que los otros medios no llegan hacia donde nosotros estamos y no saben a veces las necesidades que uno tiene. Pues sí, pero lo bueno que cuando grabé este tema lo hice, no necesito tener un buen amplificador ni un buen micrófono, simplemente uso mi computadora y de ahí ya agarro con un pequeño micrófono que mi padre tiene hace bastante tiempo. Y de ahí poco a poco empecé ya. Aquí estoy. Empecé a grabar lo que es el periodista virtual y otros temas que escucharon igual con unos amigos. Antes de hacer rap, era un rapero cristiano, como decía, con varios amigos. Siempre nos poníamos a improvisar un poco en las iglesias. Y bastante gente me fue conociendo hasta que un día llegamos a hacer un gran evento, lo que ese fue. El evento fue llamado RDC, que era Raperos de Cristo. Y pues así poco a poco fui creciendo. Ese evento fue, me acuerdo, aquí en el Colegio Nueva América, con varios artistas, igual con unos amigos que se llama Efren, el poeta musical, y Dani el auténtico, Vierco el fenómeno, y Víctor claro. Y así hicimos el primer evento que tuvimos. Después ya nos fueron llegando invitaciones a lo que han sido pequeños conciertos de rap cristiano. Wow, una historia, una larga trayectoria de nuestro amigo Galo. Un saludo para Javier Osinaga, el retirado Jojo, que nos está escuchando desde Cochabamba. ¿Qué nos dice a través del Facebook, Galo? Ahorita leeré un poco lo que me está diciendo. Pásamelo, porfa, por el face, dice, por el Facebook. Pásalo por aquí, el evento, dice. Dicile a Galo que se apega un poco al micrófono, que no se escucha muy bien, dice. ¿Qué opinan ustedes, a ver, los que nos están escuchando? ¿Será que Galo no habla bien?

Suena muy interesante, ¿no? Ese tema. Interesante. Ya que ellos son muy... No sé cómo podría decirle. Porque Javier y Cristian están... Javier estudió comunicación y Cristian está estudiando. Y Laura, ¿qué carreras cree que está estudiando Laura? No tengo idea. Yo supongo que también comunicación, por pues lo que está en las radios. Está estudiando administración, ya que a ella le encanta la radio, le fascina la radio y ella empezó con Radio Bocina. Ya. Está estudiando administración y ellos están allá felices, mientras que nosotros estamos aquí haciendo radio, informándole a todos los que nos están escuchando sobre las buenas nuevas que tiene el Centro Cultural San Isidro. Quisiera mandarle saludo a Cristian, especialmente, que lo extraño bastante, con el que más, al que más molestaba aquí en el centro, ¿no? Wow, eso es nuevo. Un cariño especial. Yeah. Especial. No. Cristian, está escuchando, cuando vuelva ya sabe. Galo le va a dar un fuerte abrazo y un beso, man. No, yeah. Eso ya sonó bastante, ¿saben? Tú, un queridísimo abrazo. Ahorita más bien un abrazo psicológico especialmente para él. Claro, un fuerte abrazo. A los tres son grandes amigos ellos. A Javier no, porque últimamente me está retando aquí por las redes sociales. Pero Javier, pues, viene a renegar nomás. Nosotros estamos empezando nomás, recién estamos haciendo nuestro primer programa de radio solitos y él nos empieza a retar. Yo me la estoy ingeniando aquí, por lo que no sé nada de radio, apenas me produzco yo. Igual yo, apenas estamos haciendo radio, pero creo que lo estamos haciendo bien, ¿no, Galo? Sí, yo creo que está bien para unos principiantes. ¿Qué dices tú? Claro que sí, igual Cristian nos apoya, él es un gran amigo. Ese sí nos da los ánimos, las pilas para seguir adelante con todo lo que hacemos. Así es, y a pedido de Javier vamos a darle ese gustito que Galo improvise a capela, dice, ya que yo no tengo las pistas. Vamos, Galo, improvisen a capela, a ver. Voy a tener que improvisar algo a capela, entonces. Ya. Pero vamos a bajar un poco esa pista de fondo, porque concentra uno. Ya, ¿listo? Vamos a ir aquí ya con el pequeño, con un poco de improvise para mi querido amigo Jojo, para complacerlo. Aquí le va. Ya, va a abogarlo. No, me miré bastante. Nervioso. Me pongo nervioso con la mirada. Yeah. No lo voy a mirar. Ya, no hay problema. Mírame lo que vos querrás. Sé que soy atractivo. Yeah. Mentira. ¿Será verdad eso? A ver, ¿qué piensan ustedes? No sé, búsquenme en el Face como Galito Vargas y una M al final. Ya. Ya, perdito. Ya. Dele, con la improvisación, Galo. Ya. Estoy en San Isidro, donde todos somos bien queridos. Invitamos a los vecinos a que sean parte del San Isidro. Andamos todos bien tranquilos, improvisando para lo que se encuentra en Cochabamba. Sé que Javier Osinova quiere un poco de agua, pero aquí vamos improvisando. Estamos con el juguito Pil, donde también estamos bien felices. Y un poco de aplauso, por favor. ¡Bravo! Gracias, yeah. Es para fastidiarlo a Javier Osinagua. ¿Osinagua? ¿Por qué así? ¿Por qué esa maldad entre los dos? No sé cuál es su rencor contra mí. Creo que se pone celoso por lo que para hablando con a Poison, al que produce él, a su empleado, como dijo. Ya lo estarán escuchando a Poison, ya lo vamos a estar trayendo. A ver qué nos dice, por qué esa indirecta contra Poison y Javier con Galo. Nos demostramos cariño de un modo diferente, a eso nos referimos. ¿Será cariño a golpe por palabras verbales? No a la violencia. Wow, sí, eso es verdad, no a la violencia. No hay que ser malo con las personas. Hay que ser un buen ciudadano. A ver, una palabra que se le ocurra para ser un buen ciudadano. A ver, para ser un buen ciudadano, hay bastante, ¿no? Como cuidar el medio ambiente, ser un buen ciudadano. No botar la basura a la calle, sino al basurero. Lo que es inorgánico, a lo inorgánico y a lo orgánico, a lo que es el orgánico. Y con Cantando por mi Ciudadanía, ¿qué vendría a dar con ser un buen ciudadano? A ver. Ayudaríamos bastante en muchas formas también para demostrar a los jóvenes de hoy en día, de los que están metidos en pandilla, que no tomen el arte urbano como parte de pandilla, sino que vean que el arte urbano es más bien para que otras personas lo vean como algo positivo a lo que es este, a lo que es, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, en mis propias palabras, el arte urbano para mí significa mucho, por lo que puedo expresarme en todo lo que veo, lo que es la violencia. Puedo expresarme a través de eso con mis temas y puedo desenmascarar también algunas personas que hablan mal sobre el lugar que habito. También este, animar a otras personas que no lo vean esto como un signo más de pandilla, como lo acaba de decir hace un momento. Wow, claro. Escuchen lo que nos ha escrito nuestro amigo Javier Osinay. A ver, lo ¿qué que dice ese hombre nuevo? Dice, para ser un buen ciudadano, dice, imitar a Jojo. ¿Qué dice Galo a eso? Jamás, jamás en mi vida, no soy ningún Poison, dígale, de parte mía. Bueno, como me está escuchando, para ser un buen ciudadano no hay que ser el igual que Jojo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su estilo, ¿no? Yo tengo mi propio estilo, él tendrá su propio estilo, y él le dice a su querido amigo Poison que haga su estilo de él. Pero yo no soy imitación, ¿ok? Wow, no son imitaciones, está escuchando, creo que Javier, ¿no? Que no, a ver, nadie a ver. Se debe imitar a nadie. A ver. Todos somos únicos y cada quien hace. A ver, quiero que me responda lo que le dije, a ver, ¿qué hice? A ver, vamos a ver si responde, vamos a escuchar el tema que está sonando de fondo. Claro que sí. Stand the test of time, like we got away with the perfect time. We were just a legend in my mind. I guess that I was blind. Remember those nights dancing at the masquerade? The clouds wore smiles that wouldn't fade. But you and I were the renegades. Some things never change. It made me so mad, 'cause I wanted it bad for us, baby. And now it's so sad that whatever we had was saved. Oh, if the love that I've got for you is gone, and if the river I've cried alone, then I'm wrong. Yeah, I'm wrong. This ain't a love song. If the song for the broken hearted. Aquí con Radio Bocina y pues estamos leyendo los mensajes que nos envían de las redes sociales aquí en radiobocina.com y dice periodista virtual: bien chicos, está saliendo bien, está saliendo bigote, dice. ¿Quién habrá escrito? Lo están haciendo bigote, dice. ¿Quién nos habrá escrito eso, no? ¿Quién dirá esa palabra bigote? Bigote, yo sé quién es ese que escribe bigote. ¿Empieza con J los dos nombres? Sí, yo, sí. Ya va. Entonces ya sabemos quién es. Ya lo estoy bicheando ya. ¿Y qué respondió nuestro amigo Javier que de la imitación? ¿Qué lo dijo? A ver, aquí estaba mirando el juego. ¿Dónde? Para ser un buen ciudadano, imitar a Joe Joe, dice. Me invitas y punto. Jo, jo, jo. ¿Lo imitará a Galo? No estoy para imitar a nadie. Si tengo un estilo, será propio. Y pues no necesito en inspirarme por otras personas a igualarlos, ¿entiendes? Sí, entiendo. Pero un saludo también, nos están escuchando en el... A mi querida amiga Laura Abigail, y nos está escuchando, que está diciendo, en el encuentro de comunicación y tecnología en Cochabamba, dice, darle a... A darle átomo, la famosa frase de del hombre radiactivo de los Simpsons. Parece que nuestra amiga Laura ve mucho los Simpsons, por eso fanática, dice, a darle átomo. Le doy la invitación y dice, escucha radiobocina.com y dice, estamos escuchando, compañera. Súper, y no se da cuenta que el que le escribe es Galo. Wow. Un saludo inmenso para ella y para todos los que están escuchando radiobocina.com. Nos comenta que también nos están escuchando allá, ahorita que estamos nosotros en vivo, nos están escuchando todo lo que estamos hablando y le estamos echando... palo a nuestro amigo Javier. Ese es el tema de hoy día, darle palo a Javier. Si se enoja, hay tabla. Y si se ríe, hay tabla. Ya saben, como el famoso dicho del abuelo de Bart Simpson, creo, ¿no? ¿Cuál? Que le dice, o creo que es el otro abuelito, que dice, creo que tienen que tomar atención, que si hablan, hay tabla, si ríen, hay tabla, y no sé qué más, hay tabla y hay tabla. Ah, sí, ya me acuerdo ese capítulo. ¿Será verdad? Porque la famosa frase de Javier cuando él viene a dar talleres de radio y de producción, dice, atiendan porque si no, hay tabla, si no hacen algo, hay tabla. Y cada vez que lo hacemos bien... ¡Bigote! Esas dos famosas frases de Javier Osinaga. Ya me tienen traumado hasta mis sueños. ¿Cómo se llama ese sueño? ¿Terror? No sé. Hasta mis pesadillas. Lo tengo, esa frase en mi cabeza. Ya estoy quedándome traumado. Por eso dejé un tiempito de venir al centro. Pero aquí estoy nuevamente para desmascararlo a ese... Javier Osinaga. Aprovechando ya que Javier no está aquí durante una semana, no va a estar, sí va a estar aquí el martes, nos acaba. Toda la semana lo voy a estar molestando aquí sobre radiobocina.com. Wow. Me solicitó el Facebook y no la pienso aceptar. No, tampoco así, que ser de malo. No, mentira, no es que sea tampoco así. Ayer me la envió, no sé cuándo me la envió, porque hace 3 días que no entraba al Facebook, recién anoche entré. Pero si son amigos, bien, bien amigos, casi hermanos, ¿por qué no lo acepta? Ya lo acepté anoche. Lo miré ahí con sus hijos ahí, sus 3 hijos que tiene de fotografía y... ¿Sus 3 cachuchines? ¿Los perritos? Sí, esos chihuahueños. ¿Galo, le gustan los animales? Así como a Javier. Me acepté en un minuto, dice. Sé que te acepté por lo que solamente sos un amigo nomás, por lo que sos productor de un amigo, por eso nomás te acepté. No, no, ¿cómo pues? Al coto. No, no. Es como dice el dicho, ¿no? Hay que tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Wow. Así que te acepté a Javier. ¡Wow! Eso dolió. Les hacemos recuerdo que el día viernes tenemos el debate que dice que lluevan las propuestas a cargo de Cristian Céspedes. Ya más adelante, mañana o mañana, el día viernes estaremos transmitiendo en vivo ese debate con los candidatos jóvenes, si no me equivoco, es lo que estaba escuchando. ¿Será eso, verdad? ¿Tendrán buenas propuestas? Eso lo vamos a saber el día viernes. El día viernes... 30 de agosto. 30... No. Es 29 de agosto, últimamente nos hemos equivocado bastante. Es 29 de agosto. Mirka hace radio sin tener la fecha en la cabeza. Culpa de Javier por estar discutiendo. Nos está presionando, de ese hombre. Es 29 de agosto, así que no se olviden, la invitación va nuevamente. Inviten a sus amigos también a que vengan y conozcan sobre las propuestas que tendrán estos jóvenes candidatos. A través de las redes sociales como el Facebook, Twitter, WhatsApp y Periodista Virtual. También como hay otras páginas como Twenty igual. Yo no conozco tanto de esas páginas. Hotmail. Eso ya son correos electrónicos, el Gmail y el Hotmail. Ah, claro, se manda correo electrónico. Es que no muchos tienen WhatsApp ni Facebook. Bueno, aunque ahora la mayoría ya tiene, pero hay otras personas que no son tanto a la tecnología y más usan lo que es Hotmail. Hotmail. Hotmail. Eso, yo no soy muy fanática al WhatsApp porque mi celular es chinito y no tiene. Solamente tiene para escuchar música, nada más, es lo único nuevo. Ahí estoy escuchando lo que dice Javier, sus opiniones. A ver, lea, ¿qué es lo que dice? En un minuto, jojo, dice. ¿Cómo lo van a transmitir si no estoy yo? Dice. ¡Guau! Wow. Ah, nos está retando, creo, ¿no? Podemos hacer mejores temas de lo que hace Javier. Podemos reclutar informaciones para sacar al aire al vivo. Claro, ¿qué dice tú, amiga Minka? Claro, no solamente él puede hacer programas, sino también nosotros estamos haciendo aquí un programa improvisado, medio que improvisado, pero ya es algo. Así nuestros amigos periodistas virtuales nos están diciendo que está bien el programa que estamos haciendo. ¿Qué dices, Galo? Yo creo que lo estamos haciendo bien, como para ser principiantes, lo estamos haciendo muy bien. Y pues mandarle saludos nuevamente a todos los que nos están escuchando en la radio y también todos los que visitan nuestra página web de Periodista Virtual. También un saludo a los que están allá en la Semana de la Tecnología, que es nuestros tres amigos que se los extraña mucho también. Ya la pobre Lorena ya no sabía qué hacer, estaba con los niños. Los extraña mucho a Laura, a Cristian y no dijo nada de Javier. Lo siento, Javier. No dijo nada, Lorena, para ti. No hay ningún mensaje para Javier, por lo que no lo extraña. Y ahorita nos está escribiendo Bigote. Yo le digo cállate y dice jajaja. Ja, ja. Su famosa frase, Bigote. ¿Cómo habrá salido esa famosa frase bigote, ¿no? Yo no sé, quizás por lo que no, hasta ahora no le sale bigote al niño, ¿no? Eso ya no sé, eso ya dolió. A ver, Galo, ¿le sale bigote o no? A mí me sale, me rasuro cada 3 días, por decir, ayer me rasuré. ¿Y a Javier será que le sale la agua? Lo van a saber si a Javier le sale bigote de que llegue aquí y haga él su programa de radio. Yo creo que más tienen perros sus chihuahueños, chiquitinos esos. No, tampoco así. Bueno, también informarle que ya estamos a punto de terminar y finalizar lo que es la radio. Pero es un placer como siempre, y también a Javier que nos anda presionando bastante y que sigue con su risa, jajajaja. Ja, ja, ja. Esas nada, son risas sarcásticas. Cada 3 días, dice, ja, ja, ja, ja. Bueno, lo dejamos. Este fue nuestro programa improvisado entre Galo y Milka. Mañana estaremos de vuelta con Bocineros al Aire. ¿Será que este será el programa Bocineros al Aire o no? Ya estaremos informando ya, pero yo creo que hay que seguir con un poco de darle humor al programa últimamente. Y pues dice aquí, dice Javier, vos te depilás, dice, jajajaja. Sí que ustedes echan palo por la red social cuando, del Facebook. Cuando llegue a hacer en la patilla, le voy a echar cera, creo que es, ¿no? Sí. Y se la voy a jalar con fuerza. ¡Ay, si no! ¡Eso duele! ¿Cómo vas a ser tan malo con Javier? Un saludo a todos los que nos están escuchando y esto... Esto no sé si será Bocineros al Aire, pero es un programa improvisado que hicimos entre dos. ¿Qué dice? Como siempre, nos anda molestando Javier y dice, tuvieron que hacer programa conmigo para que no sea aburrido, dice. ¡Wow! ¿Qué piensan ustedes los que nos escuchan? ¿Será aburrido el programa que hicimos entre Galo y mi persona? Están en mi horario de Bocineros al Aire, eso dice. Pero como no tengo su entrada musical, su cama musical y su jingle de Bocineros al Aire, no sé si será, pues él todo se lo llevó, se fue un rato para el otro, no dijo nada, no nos dijo esto van a poner, esto van a hacer, nos dejó bien. Se fue como el viento, sin avisar. Así es, se fue como el viento. Vino, que nos viene, explicó. Se va, viene y se va. Porque no íbamos a hacer radio, Galo. Solamente iba a transmitirse música. Hasta que no fue que yo le insistí para hacer el programa de radio, que ya vino, me explicó y todo. Y recién hicimos, pero no me dejó ni lo que vendría a ser la cama musical de Bocineros al Aire, ni lo demás. Y él todo se lo llevó. Y así nos viene a retear. Nos sigue fastidiando acá nuestro querido amigo, dice, solo por el face, dice, por el face. Solo desde el Face nos anda explicando todo, dice, y que no vamos a negar eso, que en verdad sí es cierto. Pero claro, quien le está metiendo los empeños y las ganas al programa somos nosotros. Así es, pues, somos los que estamos hablando aquí de todo lo que ellos están haciendo en la Semana de la Tecnología, que ellos se encuentran allá presentando nuevas propuestas. Si no me equivoco, van a lanzar periodista virtual a nivel Latinoamérica. Wow, suena muy interesante eso. Espero que sea así para que mucha gente nos esté escuchando a nivel nacional e internacional. Muy bueno. Y sí, dice, mañana a la misma hora y en el mismo canal. No se olviden de informar el despecho desde Cochabamba, dice. El despacho, no despecho, despacho. Ah, despacho. El despacho, que te lo tendremos el día... ¿Qué día? Viernes. Wow, el día viernes estarán escuchando todo lo que ellos están haciendo allá, porque una semana de tecnología, ellos están presentando propuestas y están invitados países latinoamericanos también. Si no me equivoco, está Brasil, México, Uruguay y otros muchos países que están conociendo lo que vendría a ser radiobocina.com. Me interesa bastante eso. Al menos México es un país que anda más en comunicaciones de lo que es por redes sociales. Sí, seguramente. Pero bueno, esto fue, digamos, un programa de Bocineros al Aire. Una improvisación de Milka y Galo, así todo a los malabares que hicimos ahora. Pero mañana y Valingo vamos a hacer lo mismo y vamos a sacar más ganas para meterle a este día. Y al igual que el de mañana, vamos a seguir con las mismas pilas bien puestas. ¿O qué dices tú, Milka? ¿Estás con las ganas? Claro, puedes seguir hablando de que lo que están haciendo nuestros amigos allá. ¿Qué noticias, qué novedades nos traerán? Ya lo sabrán mañana, a ver. A ver, a ver, Javier, antes que nos despidamos, ¿qué opinas sobre el programa de hoy día? ¿Y quién nos sugieres que hagamos mañana? Para un adelanto, para que vayamos informando a las personas que nos están escuchando. Bueno, eso lo vamos a saber ya mucho más tarde. Acabó su programa de él, que es de hacer Bocineros al Aire, que es lo que una improvisación de lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no, Galo? Exactamente. Bueno, nos vamos con un tema más, luego volvemos y nos despedimos para lo que vendrían a ser las instrucciones de Javier Osinaga, más conocido como Jojo. Bueno, a ver, uno de los consejos que nos dio nuestro Javier es manejo de micrófono. ¿Creen que estamos manejando mal el micrófono? Yo creo que sí. No se asusta, mía. Yo creo que sí, por lo que el micrófono en el que estoy yo suena un poco despacio. Eso vamos a revisar un poco ya más, lo que es más adelante. Pero bueno, gracias por esa sugerencia y pues un saludo también a mi querido amigo Pelón Sin Raza. Su nombre verdadero es Pablo, ¿no? Sí, pero más bonito le queda Pelón Sin Raza. ¿Por qué se da Pelón Sin Raza? También él está produciendo, él junto a nuestra amiga Navi y Evolet hacen una revista alternativa, periodista alternativo que se llama... ¿Cuál se llama? No me acuerdo cómo se llama. No tengo idea. ¿Cuál será? Están manejando mal el micrófono, dice. Wow. Pero tranquilo que ya vamos con esa pequeña crítica que nos dice Javier. Ya estaremos dominando más lo que es el micrófono. Sí, porque es nuestro primer programa que hacemos nosotros solitos. Javier se fue, no nos dijo nada. Solamente nos explicó por aquí pasó el viento, nos explicó cómo teníamos que instalarlo todo. Sí, pero mediante eso somos muy inteligentes y nos ubicamos perfectamente. Claro, pues no nos vamos a estar alejando del micrófono para que nadie nos escuche. Sí, lo que estamos haciendo es promoviendo el programa, promoviendo los eventos que tiene el Centro Cultural San Isidro. También hacerles recuerdo que este 6 de septiembre se viene lo que vendría a ser la Bienal y junto con el Centro Cultural San Isidro estamos realizando el fútbol social con los jóvenes estudiantes. Ay, ¿a qué se debe todo eso? A la Bienal, estamos participando con la Bienal, con lo que vendría a ser el fútbol social. ¿Sabe, Gala, lo que es el fútbol social? No tengo idea, compártame un poco. Bueno, el fútbol social es el fútbol callejero, solamente que no hay reglas. Bueno, sí hay, pero reglas de valores. Ya. Y hay equidad de género, hombres y mujeres pueden jugar en un solo equipo, no solamente los hombres, sino en un solo equipo participar hombres y mujeres. Suena muy interesante lo que decís, y pues eso ayuda también a no tener discriminación con las personas que jueguen hombres y mujeres, que no como muchas veces he escuchado que dicen igual, el fútbol no es para las mujeres, sino para los hombres. Y yo que soy hombre no me gusta el fútbol, le digo. Y yo que soy mujer, a mí me encanta lo que es el fútbol. Hay mucha coincidencia, por lo menos a mí me encanta lo que es el básquet y el frontón, pero el fútbol no soy tan... ¿Qué es el frontón? Frontón es igual que el tenis, sino que le das con la raqueta y la pelota hacia una pared con una fila color azul debajo. No tienes que tocar la pelota debajo porque si no, menos un punto. Ah, ya, un nuevo deporte para mí. Ah, pero ¿sí? Así se comparte para que muchas personas sepan igual lo que son los deportes que hay en nivel mundial a la vez. Claro, pues ya que no solamente los hombres realizan los deportes, sino también las mujeres. Hay muchas mujeres deportistas que le gustan hacer deporte, así como gimnasia. Hay hombres también que hacen gimnasia, ballet, que muchos lo tachan el ballet como si fueran para... Una palabra que no me gusta pronunciar, pero como le dicen a los hombres que practican mujeres, los que son machistas, maricones. Y no entiendo por qué. Si es un baile bonito. ¿Qué dice Galo? Respecto a eso, nunca he estado en un ballet, pero sí me dieron las oportunidades y las ganas de entrar a un ballet. Me han llegado invitaciones de amigas igual y amigos que entre a su ballet, que pero, es más bueno. Galo, me refiero no al ballet de entrar y bailar músicas nacionales, sino al ballet de bailar así música puro instrumental, parecido a lo que vendría a ser el Lago de los Cisnes, que es esa musiquita y es para bailarlo y relajarse un poco. Ballet. El ballet puro, ese mismo. Ballet hay arte donde pueden practicar todas las danzas que quieran, escuelas de música, de escuelas de danzas hay igual muchas. También los invitamos mañana al cine de diversidad, que ya que no está nuestro amigo Cristian aquí. ¿Quién lo estará dirigiendo? Lo estará dirigiendo, si no me equivoco, Lorena o nuestra amiga Navi. Una de las dos, ya que anoche se llevó a cabo el cine español a cargo de nuestro amigo Rodrigo, más conocido como Rorro. El nuevo apodo que le han puesto a nuestro querido amigo Rodrigo. Exactamente, pero invitarlos nuevamente a todos a lo que es aquí el Centro Cultural San Isidro. Queda en la Che Guevara y Radial 10, Barrio San Isidro, calle 1, número 42. Todos quedan cordialmente invitados, las puertas estarán abiertas para nuevos jóvenes, talentos y jóvenes que quieran hacer programas de radio, porque nuestro amigo Javier creo que está cansado de nosotros, así que venga todos nuestros amigos que nos están escuchando a producir su programa de radio. Exactamente, aquí podrán encontrar muchas cosas para hacer, si hay jóvenes que les gusta lo que es el arte urbano, puede venir y representar lo que es breakdance, tal vez MC, lo que es graffiti, también pueden hacer cursos para que otras personas aprendan este movimiento, como también se pueden hacer este teatro. Hay también clases de computación, ¿cierto? Sí, a cargo de nuestra querida amiga voluntaria alemana Melanie, que ella hace clases de inglés y computación. Ya ella se estará yendo este 8 de septiembre, si no me equivoco. Lamentablemente se nos va. La vamos a extrañar mucho. Le vamos a decir, Melanie, no te vayas. Quédate aquí con nosotros. Un saludo para ella que nos está escuchando en el segundo piso de arriba. Y decirle de corazón que la vamos a extrañar bastante. Así es, bueno, nos despedimos. No se olviden el día viernes con el debate Aquí Lluevan las Propuestas y también con el despacho en vivo desde la ciudad de Cochabamba. Un placer estar en sus celulares, parlantes, laptops, lo que tengan. Un placer estar promocionando la radio también a nivel nacional. Y pues saludo para todos y esto fue Galo Vargas junto a Milka Sánchez. Esto fue radiobocina.com, vamos a decirle, no vamos a poner radiobocina.com improviser. Eso, hasta mañana. Nos despedimos con unos cuantos temas y que tengan buenas noches. She's lowest lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Somebody so much you can barely breathe when you're with them. You meet and neither one of you even know it hit them. Got that warm fuzzy feeling, get them chills, used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them. It's the phrase that the culprit controls you both. So they say it best to call you separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday. Different day, selling.